si se había presentado o no. Vos no nos aclaraste. Nota que vamos a profundizar en este momento, pero que ya ha sido presentada. Sí, sí. Mira, hoy fui presenté una notita, la que cual estuvimos comentando con algunos vecinos, no con todos, porque tampoco uno tiene tiempo de estar hablando con todos los vecinos, pero bueno, mira, ¿sabes qué ha crecido, vamos a hacer? Crecido, Villa Brizuela, son muchísimos hoy. ¿Cómo? Que ha crecido mucho el barrio este último igual, tiempo. No creo que, o sea, cuando hicimos algún censo, digamos, sí, en otro momento, habremos sido unos 200, bien, 300 habitantes. Y hoy ha crecido un poco. Cachito pero, más. Sí, un poco más, 250 seremos. No somos muchos, pero ahí estamos. Pero ahí estamos, hacen ruido. Estamos, tenemos algunos derechos también. Totalmente. Y bueno, vamos a aclarar algunas cosas. Mirá, ¿sabés qué? Primero te leo la nota. Si tenés la nota a mano, dale. Sí, dale. Te leo la notita, entonces vamos poniendo las cartas sobre la mesa. Bueno, yo le puse así, viste, como para ir informándolos. Los vecinos de Villa Brizuela nos hemos visto sorprendidos por la llegada del progreso. De un día para el otro, máquinas y obreros empezaron a trabajar en el tan ansiado, se lo pongo entre comillas, cordón cuneta, y de un día para el otro las calles de nuestro barrio pasaron a ser intransitables. No se podía... O sea, bueno, y ahora si llega a llover, Fede, hay mucha tierra removida, o sea, no vamos a poder entrar ni salir, por supuesto. En medio del desconcierto de no saber quién realiza la obra, ni con qué finalidad, ya que no existe cartelería informativa, ni tampoco hemos sido llamados, ni convocados, ni consultados, ni participados en el desarrollo y transformación de nuestro barrio, de nuestras vidas también, ¿no? En medio de todo ese desconcierto nos fuimos encontrando con los vecinos y nos dimos cuenta que de un día para el otro, la arboleda de la calle San Fernando ya no existía. Porque alguien decretó, entre comillas, que por ahí debía pasar una avenida, que así la llaman, de 9 metros y medio, dejando veredas escuetas, que si estamos esperando un tránsito de una avenida de 9 metros y medio, son prácticamente inservibles. Otra de las transformaciones que sufrió nuestro barrio en los últimos días fue una torre de unos 15 metros de altura ubicada en el Pidio González 1676, esquina Río Colorado, en los galpones de la antigua fábrica de colchones, que hoy funciona una fábrica de sofá, donde sabemos que detrás de la cartelería se esconden antenas celulares o de algún tipo, potencialmente perjudiciales para la salud, y de las cuales tampoco hemos sido notificados ni advertidos de una habilitación semejante. Por estas razones, los abajo firmantes solicitamos un pedido de informe de todo lo que se está realizando en el barrio de Villa Brizuela, cuáles son las perspectivas de la vida de los vecinos y del barrio y de barrios aledaños, haciéndoles saber que están vulnerando uno de los fundamentos de la democracia, que es la participación del pueblo y el derecho a la información. Esa es un poquito... Esta es la carta que se ha presentado en el Consejo Deliberante y también en el Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo, sí, en los dos lados. Lo que rápidamente salta, yo te escuchaba atentamente, tengo una copia acá y la venía repasando también con la vista. Claramente lo que ustedes colocan sobre la mesa es decir, a mí me golpeó mucho una frase que dice, se ha transformado nuestro barrio y nuestras vidas. Y es como que ustedes quedaron afuera de esa transformación. Sí, eso es lo que ustedes reclaman. Exactamente. Me parece que en principio tenemos que estar informados. No podemos, o sea, no sé, me parece a mí, ¿no? Que no se puede llegar a un barrio y empezar a hacer una obra y nadie sabe de qué se trata un cordón cuneta que no sé, que es gratis. O sea, ¿nos lo van a cobrar? ¿Cómo es? O sea, ¿quién lo destinó? No hay un cartel informativo como se tiene que poner en toda obra pública. Eso me sorprendió, no hay cartelería. No hay cartel informativo. Por supuesto que había, viste, de algún vecino que otro que decía que van a hacer cordón cuneta, que van a hacer el gas natural, que van a hacer que esto, que el otro, todo así, viste, como un canal oficial bastante irregular, porque me parece que, no sé, tienen que convocar a los vecinos, informarles, hacerles llegar un folletín informativo, para que también nosotros podamos programar nuestros días, nuestras actividades, si podés entrar, si no podés entrar, en qué momento. Y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, pero bueno, vos, si vos te fijás, viste, hay un par de puntos que llaman considerablemente la atención. Más allá, por supuesto, que el cordón cuneta, y si llegan a traer el gas natural, como se dice a vos populi, Bueno, por supuesto que sería bienvenido para el barrio y muy agradecido por todas las obras que se están haciendo, aunque, o sea, yo soy de la idea que los vecinos tenemos que pagar la obra. O sea, que no se tiene que dar dádivas, ni regalos, ni hay que ajustarse a las condiciones y a las necesidades de cada uno de los vecinos, pero que tenemos que pagar, uh-huh. O sea, lo que corren las mejoras, ¿no? Pero vos fíjate, en un barrio, o sea, que es pequeño, que ahí supuestamente empieza el monte, uh-huh. Esto está ubicado sobre lo que era antes la antiguas vías del tren, la San Fernando, uh-huh. Que iban hasta San Fernando y bajaban de ahí con con la piedra hasta el polideportivo, ¿no? Entonces, pero en este momento en Villa Brizuela está cortado el camino para los que no conocen y ahí empieza el monte y después, bueno, hay una parte del camino que está cerrado. Alguna de las preocupaciones que uno también va escuchando es decir, hay como muchas posiciones. Algunos que dicen, che, qué bueno las obras porque tiene que ver con la mejor y demás. Más allá de esto que ustedes apuntan en esta nota, ¿no? Che, estaría bueno que nos digan qué están haciendo y demás. Y hay otro sector de los vecinos que ve un poquito más entre líneas y dice, pero guarda, porque estas obras que en principio pueden ser un beneficio para el barrio, puede ser el puntapié inicial para el avance al monte nativo en Villa Allende. Y claro, eso son otras versiones. Más o menos son como algunas de las versiones que uno escucha. Exactamente, porque parecería ser, ¿no?, que dentro de este sorteo que hemos sido beneficiados con el cordón cuneta, ha quedado como una entrada decorosa al posible nuevo emprendimiento que se haría en un lugar que, aunque todavía no es reserva, ¿no? Estamos hablando de los terrenos que han sido cambiado el color del uso del suelo para hacer las piletas estas de retardo. Entonces, bueno, parecería ser que en algún momento un grupo de vecinos también reclamábamos por el tema de que estas piletas, era el que el cambio del uso del suelo nos traía ciertas sospechas, porque, no sé, algunos vecinos estábamos muy preocupados por el tema de las inundaciones, lo que nos ha pasado el 15 de febrero. Entonces, ver que si se sigue avanzando con la urbanización parece que es un poco irresponsable, ¿no? Entonces, bueno. Ustedes fueron uno de los sectores que ha sufrido muchísimo el 15 de febrero. Sí. El barrio se vio muy afectado. Bueno, no fue la parte más afectada de Villa Allende esta vuelta, pero sí el Río Seco, cuando crece, tiene históricas crecidas y con daños importantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, vemos que también estas obras que nos benefician de alguna manera también nos pueden perjudicar en el caso de que sean las mejoras para una posible entrada a un nuevo country, que eso traería desmonte seguramente, que traería movimiento de suelo, eso crecería el río un poco más también, uh-huh. De lo que viene creciendo y cada vez agravaríamos un poco más esa situación, ¿no? Juan, preguntarte por otra cosa que no quiero que pase desapercibida. Hablan de la colocación de una antena de telefonía móvil. Bueno, eso es lo que nosotros estamos solicitando, información también, porque en realidad esto es la fábrica de colchones, supuestamente debe ser de un privado, ¿no? Supuestamente, casi con seguridad lo puedo decir, eso no pertenece a la municipalidad, ese uh-huh. predio. Pero sí, algunos vecinos yo he visto algunos avances de obra, pero nunca me percaté, como la mayoría de los vecinos, que no nos percatamos de qué es lo que se estaba haciendo, una obra privada. Entonces hubo movimiento de albañilería. Uh-huh. Pero algunos vecinos sí vieron que dentro de los galpones se estaba haciendo un pozo importante, a donde después, bueno, nos dimos cuenta que ese pozo era para hacer un cimiento importante para establecer esta antena, que a simple vista es una cartelería nos informa de esta empresa que está ahí, pero que es esto, para que la gente se grafique, es como un cartel con cuerpo en forma triangular. Sí. ¿No? Y es en forma de torre, digamos. Es una torre alta con tres caras. O sea que si vos encarás, ves la torre. Sí. En una torre de 15 metros que bien. Hoy se ve ahí. Muy linda, la verdad, que así como todo. O sea, cuando quieren venir a mi casa, le digo, está la torre. Ahí bien estética. Sí, vale, no se van a perder más. Pero bueno, parece ser que ahí adentro del galpón también hay gente que ha visto tableros eléctricos importantes, que los que más o menos tienen un poco de idea de lo que es una fábrica de muebles se dan cuenta que no hace falta semejante estructura. También han puesto EPEC, ha puesto un nuevo transformador en la puerta. Sí. Y bueno, y después hay algunos vecinos que vieron cuando se colocaban antenas y bajaban unos cables importantes, cables, así como manojos de cables que manejaban por la columna. Y bueno, y después le pusieron estos carteles que son como unas telas, y o sea que no se ve nada. O sea, vos si no lo viste en el momento, no lo ves más. Me parece que, bueno, el municipio, si no está enterado de esto, es algo que tendría que informarse, ver si, y no sé, esto me parece, no sé, la verdad que ignoro, pero me parece que esto requeriría de una habilitación, y de un estudio de impacto ambiental, y si hay antenas, tal vez no hay antenas, ya veremos. Pero bueno, nosotros como vecinos nos ha llamado un poco la atención y bueno, lo estamos, digamos, de alguna manera denunciando, avisando, alertando, porque sabemos que las antenas celulares son muy perjudiciales para la salud, te alteran el sistema nervioso. Es como a mí me explicaba un amigo que estuvieron en la lucha acá con... En Unquillo hubo antecedentes, en Mendiolaza también. Y ellos están muy informados de esto. Y él me dice, mirá, si vos tenés una antena ahí, vos vivís ahí abajo, en el radio de influencia, es como si estuvieras dentro de un microondas. Estás siempre atravesado por ondas. Y bueno, y es como que si estuvieras cocinando de a poquito, no te das cuenta, pero eso te altera el sistema nervioso. Y por supuesto que hay muchísimos casos de cáncer. ¿Viste? Es complicado, me decías, ya han presentado la nota, cuando fueron al consejo, al ejecutivo, ¿pudieron dialogar con alguien o solamente dejaron así la nota y esperarán a ver cuál es la respuesta? No, presentamos en mesa de entrada, o sea, esto es un pedido de informe para con el municipio y también una forma de poner en alerta y bueno, y de saber, o sea, en principio estamos reclamando el derecho a la participación. Claro. A participar de la construcción de nuestro barrio, de nuestra vida. Porque si nosotros tenemos una antena ahí, o si vamos a tener una avenida... Ah, porque esta avenida, que es la otra versión, que tampoco no la descartamos, se dice que como este es el camino de San Fernando, lo querrían reabrir y no vendría a ser la entrada de un country solamente, sino que también podría ser la salida de los camiones de la cantera. Entonces, digo, yo no sé si eso está bien o está mal o qué sé yo. Esa parte yo no la sé. Claro, lo que ustedes planteen es, che, pregúntenos a nosotros que somos los que vivimos ahí. Sería bueno saberlo, por lo menos, ¿viste? Porque hay otros vecinos que hay esta cumbre del golf, ponele, ¿no? Bueno, hay vecinos que han comprado sus lotes ahí pegado a la calle también, que están ahí a 5 metros de distancia de la calle. Quizá para tener una vida tranquila y no que te pasen los camiones por el frente. Exactamente, y vos imaginate lo que sería tener una salida de no sé cuántos, 100 camiones por lo menos, todos los días, día y noche, saliendo camiones cargados de piedra, que si en el caso de que la ruta fuera de ripio, se generaría una nube de polvo en todo el barrio, que bueno, sería tu ambiente natural, y si fuera de asfalto, también eso provocaría un recalentamiento del barrio, que bueno... O sea, tal vez hay cosas que te las tenés que bancar, digo yo, como a tanta otra gente le pasa, ¿no? Pero todo esto, la incertidumbre es no saber, porque todo esto son, hipótesis que van barajando ustedes en el barrio, charlando con la gente del otro barrio. Claro, y alguno que dice esto, el otro claro. Otro, y dice, no, esperá, entonces viste, voy a hablar con uno, no, pero yo voy a ir a hablar, bueno, algunos que no firmaron la nota, dice, no, pero yo voy a ir directamente y voy a hablar con ellos, porque los conozco. Conozco a tal, porque conozco a... Bueno, perfecto, cada uno, ¿viste? Yo, a mí se me ocurre, bueno, yo vengo participando de hace unos años ahí en el barrio y bueno, este es el formato que yo conozco de por ahí hacer saber un poco las cosas. Entonces, cada uno, ¿viste? Lo puede ir presentando de alguna otra manera. Me parece que... vamos a estar atentos. Ayer estuvieron los vecinos de San Clemente también con alguna preocupación en el barrio, en este caso los vecinos de Villa Brizuela. Vamos a ir siguiendo los casos, obviamente, al aire de la 93.9, bueno, y el devenir de esta nota para que cuando sea respondida también saber qué ha dicho el municipio, qué ha dicho el Consejo Deliberante. Juan, gracias por llegarte, gracias por bueno, recién acaban de presentar la nota y pasar por los micrófonos del anexo, porque está bueno también que los vecinos y que los oyentes vayan conociendo este tipo de preocupaciones y realidades. Sí, bueno, gracias a ustedes por abrir los micrófonos. Y bueno, lo último, sí, que el miércoles, porque la sesión del martes del Consejo Deliberante se va a pasar para feriado, el miércoles, claro, porque es feriado. Entonces, bueno, en el Consejo Deliberante me informaron que el miércoles se puede asistir para poder presenciar la sesión y poder conversar con los concejales de esto, qué opinan, si hay habilitaciones sobre las antenas celulares, si hay habilitaciones para un posible country ahí pegado a Villa Brizuela. Bueno, que nos mantengan un poquito más informados. Interesante sesión, vamos a estar en vivo, obvio, con los micrófonos del anexo. Juanchi, mil gracias, ¿eh? Vecinos de Villa Brizuela con nosotros hoy aquí.